Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3267, jueves, viernes, chiquito, ya preparándonos para el fin de semana. Arrancamos el programa escuchando a esta banda Foo Fighters, esta canción Everlong, que es el segundo sencillo del álbum The Color and the Shape de Foo Fighters. Nos va a estar acompañando aquí en los cortes comerciales, escuchando post-grunge. No sé qué quiere decir eso, pero es rock and roll o rock alternativo. Quédese con nosotros, tenemos un programa Noche de Empresarios para platicar con usted y tenemos un gran invitado. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción esta noche Laura Alcalá. Oliver, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, con este tema tan interesante que vamos a platicar hoy de los CEOs, activistas, ¿por qué les llaman activistas? Y este fenómeno que se está dando en los años recientes para acá, 2018, bueno, el año pasado. Ahorita vamos a comentar todo esto interesante y pues para todo esto pues tenemos a un gran invitado de la noche, empresario, admirado aquí en Yucatán, así que sí, sí, y que muchos empresarios lo escuchan aquí en Fórmula en los Negocios cada vez que viene. Así que, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Mario Gamboa Niquete. Él es el CEO, director general de Adi Timper. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bien, bien, Robert. Muy bien. Buenas noches, Robert. Laura, buenas noches. Gracias otra vez por invitarme. Me hizo un honor, te agradezco esa presentación. Y buenas noches a todo tu auditorio, que efectivamente mucha gente nos escucha. De verdad, me da mucho gusto. Y sobre todo, Robert, te escucho mucho empresario de la construcción. ¡Qué bueno! Muchos ingenieros, sí, no, me platican. Oye, te escuché el otro día en Fórmula en los Negocios. Pero muchos ingenieros, muchos arquitectos, o sea, yo creo que los empresarios de la construcción es tu mercado más. Pues más, muchas gracias. Más, es tu audiencia mandamos, más grande. Sí, gracias, Mario. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos ingenieros que nos escuchan. Oye, bueno, pues tú eres ingeniero, trabajas en la construcción, tienes una empresa muy importante. Platícanos tantito de Adi Timper. O sea que. Pues Adi Timper lleva ya 23 años en el mercado. Correcto. Sí te quiero hacer. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Ah, perdóname. No, hombre, no te preocupes. Pero muchos me dicen ingeniero o arquitecto, pues, dependiendo, sí, de la obra que traigo. Por cuestiones del destino, en el 95, después de la devaluación que hubo. Correcto. Entré ya al ramo de la construcción. Y obviamente, nuestra. Bueno, y efectivamente, cuando constituimos la empresa, nos afiliamos a la CEMIC. Correcto. Que, por cierto, ya está pronto a las elecciones. Y bueno, aquí nosotros apoyamos mucho al ingeniero Raúl Aguilar Vaqueiro, que es. Ah, ¿cómo no? Yo, pues, a Raúl, ver qué día lo invitas, pues, para que venga a platicar. Por supuesto, acá con yo nosotros, creo que, ¿no?, podemos hablar con él. Y de verdad, es un ingeniero, un empresario muy emprendedor, muy movido. De verdad, lo admiro mucho. Hoy está buscando la unión con la Cámara, con todos los ingenieros. Yo creo que sería un buen representante. Hoy necesita la Cámara tener una buena representación ante la sociedad, ante todos los cambios. Y yo creo que es una buena oportunidad con Raúl Aguilar, que él, por sea supuesto, el que sea. Pues bueno, obviamente, sea, todos tenemos que. Ojalá y gane él. Bueno, pues voten por él, ya. Exactamente. Que nos están. Así es. Sobre todo que lo están oyendo todos los ingenieros, ¿no? Exacto. Este 14 de febrero es un día muy romántico, ¿no? Para. Oye, qué bueno. Es lo que te iba a decir. Escogieron un día de amor y paz. Yo creo que para que todos vayamos con mucho amor y paz a votar allá a la ciudad. Pero en estas fechas es cuando también las cámaras hacen cambios, ¿no? También viene la toma la Coparmex, de compromiso, sí, de la Coparmex. Yo creo que hubo el evento de CEMIC, la Expo Energía. Bueno, eso no es la CEMIC, de la Canacintra. Ah, fue Canacintra. Es la primera Expo Energía que se hizo. Y estuvimos allá, participamos con ellos. Sí, porque sí. Nuestro producto, bueno, nosotros, me estabas preguntando de Aditimper. Correcto. Nosotros empezamos con 4 marcas, con Proconza, Thermotec, Acuario y Retex, que son productos de la construcción como impermeabilizantes, aditivos para concreto, recubrimientos, ¿no? Y pinturas. Durante muchos años esas 4 marcas la introducimos en el mercado, de hecho no eran conocidas en correcto la zona, y bueno, con el trabajo que venimos haciendo, logramos ahora sí que presentar estas marcas, crecer con ellas, y así hemos estado. Ya con el tiempo hemos agregado más marcas para también de aditivos y de recubrimientos, y desde el 2009 ingresaron a nuestra empresa, a nuestro portafolio de productos, marcas de aislamientos térmicos. Correcto. Como productos de perla mineral, a base de perla mineral, que es la marca Termolita. Tenemos a Bari y a Fanosa de poliestilenos, Ons Corning también de productos de poliestileno. Entonces, todos estos aislantes térmicos han sido otra mercado que también, bueno, va acompañado con los vivienderos ahorita que están construyendo viviendas con el aislamiento térmico y que se recomienda mucho para bajar el calor y tener un beneficio con el ahorro de energía, ¿no? Entonces hoy afortunadamente en sus 23 años Aditimper ya tiene más de 15 marcas de líderes a nivel nacional e internacional. Correcto. Y por lo mismo que manejamos muchas marcas, desde el año pasado, Roberto, ¿te acuerdas? Y creamos nuestra Expo Aditimper, que ahora la llamamos Expo Obra Aditimper, que esta vez va a ser en 3 y 4 de mayo de este año en las instalaciones de la Cámara de Comercio, porque nos quedó muy chico en la primera sede, que fue la Canademi, en las instalaciones de la Canademi, que es también nuestros principales clientes. La verdad, los constructores de la vivienda, hemos hecho buena mancuerna, hemos trabajado mucho con ellos en la mano en los últimos 10 años, y hoy por hoy son parte importante para Aditimper del crecimiento de la empresa, gracias a todos ellos. Y ha sido una fuente de economía en el estado de Yucatán importante, ¿no? El crecimiento, sí, definitivamente. Hoy por hoy la vivienda, ya sea la económica o la de social, a través de Infonavit o Foviste, y la vivienda residencial, que pues ya vieron que cada mes está llegando gente más de fuera. Sí, impresionante, siempre, ¿no? Impresionante. Pues gracias a Dios el estado se ha visto beneficiado con esa con esos mercados que se han dado, y obviamente pues ahí estamos viendo nuevos fraccionamientos, más crecimientos, y yo creo que ahorita que están hablando del CEO de cuidar la ecología y todo, yo creo que los vivienderos cuidan mucho eso, cuidan mucho sus áreas verdes, saben que están desforestando áreas, pero te dejan sus áreas verdes, sus parques, que es algo que yo también como constructor, bueno, como empresario, no soy constructor, pero como empresario, que a veces estoy en reuniones, sí veo mucho la labor que hace un viviendero de cómo cuida sus avenidas, sus calles, sus vialidades, sus conexiones con la demás ciudad, a diferencia de los especuladores de terrenos, o sea, los que venden lotes y esto, y sí, luego, sí, que eso, y luego las calles no fraccionan ni nada, ¿no? Entonces, no urbanizan, yo, exactamente, pues. No urbanizan, y eso es algo que yo, pues ojalá y las autoridades analicen bien, porque digo, no sé a quiénes está afectando, pero en realidad hay que ver, si yo voy a vender lotes, bueno, pues cuando menos urbaniza también, ¿no? Pon alumbrado, pon agua potable, lo que mismo que hace un viviendero, ¿no? O sea, ellos hacen todo, ¿no? Y cuidan todo. Y fíjate que parte de esto, empresas como la tuya, las constructoras, bueno, mismo Sadasi, sí, que es patrocinador nuestro también como tú, están en esta preocupación de responsabilidad social. Definitivamente. Para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Definitivamente. Tú acabas de mencionar que introdujiste estos productos para el aislamiento térmico. Bueno, eso es que es parte de construir adecuadamente las casas para este cambio climático, ¿no? Definitivamente. En el 2009 el gobierno puso como uno de los requisitos de las viviendas es que tuvieran ecotecnologías. Por eso hoy las casas que están adquiriendo los vivienderos dan una casa con ecotecnologías para ahorro de energía, ahorro de agua, y ahorro de gas, o sea que ese es un beneficio para el que adquiere la vivienda, ¿no? Y para nuestro planeta, ¿no? Definitivamente. Que nos definitivamente. Tenemos que hacer cargo. Así es. Bueno, así pues es. De esto y más vamos a seguir platicando, amigos, aquí con Mario, gran empresario y que pues también, como muchos de los que son patrocinadores nuestros, estamos preocupados por la lucha contra el cambio climático, que de eso también vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción que se llama Dear Rosemary. Esta canción es de Foo Fighters, esta banda norteamericana de Seattle, del álbum Westin Lights. Fueron canciones nominadas a la ceremonia de los premios Grammy. Fíjense nomás, incluyendo el álbum del año completito. Esto fue por allá del 2011. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Déjame darle una recomendación. Mire, se viene el fin de semana y yo lo voy a invitar a disfrutar del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio al Mare. ¿Qué le parece? Manejado por su dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Mira, puedes saborear un pan casero, calientito, recién salido del horno, una pasta hecha en casa, pescados y mariscos frescos a la mesa, garantizando su sabor, textura y calidad. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te puedes deleitar el paladar con una rica langosta. ¿Te gusta la langosta, Mario? Me encanta. Ahí está. Una rica langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. No se puede perder usted esto, amigos. Así es de que... prueba una deliciosa pasta carbonara de mariscos, esa me encanta, sobre todo la carbonara, ¿no? Sí. ¿Suena bien? ¿No? Suena rico. Con un buen vinito que tiene una buena colección de vinos. Ya estuvimos allá, Robert, se come muy rico. Ah, qué bueno. Ya, lleva muchos años el señor ese allá, ¿no? Sí, no, Elio al Mare tiene acaban tiempo de remodelar el restaurante. Ah, pues mira. Le dieron una muy buena remodelación. Sí, hace tiempo. No, hombre, tendrá como 7, 8 años ese restaurante. Ya. Quizás más, ¿eh? Yo creo que bueno, sí. Pero yo creo que más. Vaya para allá, ¿dónde está el restaurante? Está ubicado en Progreso, la calle 21, es la calle paralela atrás del malecón, rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, a dos cuadras antes de terminar la calle, porque es Choc Calle, ahí se va a encontrar el restaurante, del lado de lo que da al mar. No tiene pierde, márqueles 935-0804. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado, ya no te voy a decir ingeniero, perdón. Gracias. El licenciado Mario Gamboa Niquete, él es el director general de Adit Imper, que está aquí en el estudio, y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, para que usted nos vea este segmento del programa que tenemos para usted. Antes de continuar con la charla, me acompaña Laura Alcalá también. Déjame decirte, Mario, te manda a saludar Laura Castro, que dice, hola, escuchando en el vehículo, saludos a Mario Gamboa, de Adit Imper. Adit Imper acaba de apoyar a los centros de integración juvenil. Dile que muchas gracias. Sí. Acabo de dar mi informe de trabajo del patronato. Ah, sí. Laura Castro. Oye, también felicidades, buena, mi querido Mario, bueno, esa sí, labor altruista, es buenísima, ¿no? De verdad, hemos procurado que, pues, agradecidos con Dios, con la vida, ¿no? Por lo que nos ha dado a lo largo de todos estos años, hay que, pues, colaborar, ¿no? O sea, hemos colaborado con el Teletón, hemos colaborado con la Cruz Roja, con albergues, y la verdad, con iglesias, digo, esto, pues, es la manera de retribuirle a Dios, ¿no? O sea, sí, claro. A él, de alguna manera, el agradecimiento de todo. Una mejor sociedad, definitivamente, un mejor planeta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y yo, eso, pues, es algo que desde que hemos empezado en Adit Imper, hemos procurado que cada año hacer algo, ¿no? Y qué bueno que, pues con poco, porque en realidad pues se donaron unas cubetas de pintura, de impermeabilizante para el cuidado de sus instalaciones. Ahí están. Están agradecidos, ¿no? Pues qué bueno, Laura, me da mucho gusto y siempre aquí estamos para servirles. Gracias. Oye, interesante, porque esto que tú haces en Aditimper es parte de esta nueva, yo le llamaría camada de empresarios. Y que bueno, este artículo es comentado en Davos toda la semana pasada, es esta reunión de especialistas, empresarios, jefes de Estado, donde platican y discuten las condiciones del mundo y lo que se ve venir para el mundo y lo que tenemos que hacer como empresarios, como países, para solventar los problemas del mundo, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que los empresarios tienen que estar muy involucrados, independientemente que sea por altruismo, sino por conciencia de tener cuidado. Más que nada, mucha conciencia de que hubo una época que los fabricantes pues contaminaban agua, aire y todo, pero pues ya se empezó a reinvertir, ¿no? Y el sistema climático nos está afectando a todos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que colaborar, ser más conscientes, ver cómo mejorar nuestras producciones, cómo cuidar las plantas, obviamente cuidar todo, ¿no? El medio ambiente, y lo que estábamos hablando hace un rato, los vivienderos que están introduciendo en las viviendas productos de ecotecnologías. Correcto. Para el cuidado de todo lo mismo. Eso empezó en el 2009, ¿no? O sea, fue un lanzamiento del gobierno, una iniciativa en la cual los vivienderos tenían que cumplir con esos requisitos, y todas las empresas de alguna manera en sus viviendas, las llaves de la regadera, de baño, los inodoros, ahorran el cuidado del agua, de la energía, el gas, en los tanques, en el calentador, y obviamente el aislamiento térmico para evitar que el calor penetre mucho la casa, y si tienen aire acondicionado, trabajen más eficientemente y tengan un ahorro, ¿no? Todos, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, en que decías que Sadassi, ¿no? De que como las empresas de promotora residencial, todas las empresas, Balcaza, pues están cuidando también cuando hacen sus fraccionamientos, observa toda la vegetación que le ponen, ¿no? O sea, los árboles, cuidando la vegetación, que es lo que nos da el oxígeno. Entonces, es parte pues sí, de lo que necesitamos, ¿no? Y qué bueno que... Y no hacer un recalentamiento, porque cuando hay mucha pavimentación, cuando muchos... No hay árboles. No hay árboles, entonces el calor es como se va incrementando más, ¿no? Entonces la vegetación de alguna manera contrarresta la energía solar, ¿no? ¿Y la Cecilia? Totalmente, me parece muy bien todo lo que están comentando, sin embargo, me gustaría comentar alguna de las frases que propicia esta charla de la noche de los CEOs, activistas, y por qué se les ha llamado últimamente activistas, porque siendo no una figura pública, siendo no unos políticos, a pesar de que solamente están... Bueno, no solamente están dirigiendo una empresa, son CEOs, son parte importante de una organización específica, pues hoy en día han estado alzando la voz, hoy en día se han estado metiendo en todo esta problemática medio ambiente, también criticando las cuestiones políticas, y no solamente algunos como los CEOs, por ejemplo, Paul Polman, de Unilever, que también... ¿Cómo no? Unilever es una de las empresas. Kenneth más. Fraser de Merck, Tim Cook de Apple y diferentes que han dicho varias cosas, por ejemplo, como creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental, no importa en qué país viva uno, este derecho debe ser siempre protegido. Pero así como estos comentarios, o por ejemplo la lucha contra el cambio climático es una obligación moral, o sea, ya no estamos hablando una obligación política o económica, no, sino social, que es de moral, todos, involucra a toda la humanidad al marcar la parte moral, ¿no? Y también, por ejemplo, hemos visto artistas, eso me llama mucho la atención porque el tema también tiene que ver con esto, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, cómo está, ha estado entrando, por ejemplo, a la base militar de Estados Unidos, que son los que más queman energía, más provocan dióxido de carbono, bueno, con toda su maquinaria, y que últimamente han estado buscando la parte electrónica y han sido bloqueados. Otras personalidades como este otro que hizo, el de Titanic, ¿cómo se llama? este chico, que también hizo... DiCaprio. DiCaprio, que también salió... Que él recorrió todo el mundo. Él fue el detonante, ¿sí? Fue el primer artista que utilizando esa figura, y es famosa, empezó a hablar de estos cambios climáticos empezó a jalarle las orejas a los políticos. Hizo una serie importante. Sí, creo que sí, porque él empezó a viajar por todo el mundo a ver cómo está la situación, de cómo está, ¿no? La contaminación... Y como que detrás de eso también los CEOs ya empezaron a meterse y todo. Hizo un parteaguas y provocó una ola tremenda por parte de los CEOs de las empresas para alzar la voz y empezar a hablar de esto. Es que tenemos que entrar en conciencia. Yo creo que no éramos conscientes y hoy también los CEOs son responsables de los deterioros de la naturaleza que hemos ocasionado a los empresarios fabricantes con sus productos. Entonces, tienen que estar involucrados, ¿no? Yo creo hay que participar. Tienen que tomar la responsabilidad social de llevar la batuta ante el gobierno y ante la sociedad, ¿no? Dar el ejemplo, ¿no? Eso me parece magnífico. Yo creo que, amigos, esta reflexión, bueno, y el ejemplo, Mario, empresario, pues... Tú deberías lanzarte a la CEMIC. No. Acompañar allá a Raúl, ¿no? Yo creo que va a ser un buen presidente si de verdad, ojalá y él sea el que... Yo voy a votar por Raúl y muchos compañeros también, pero pues esperemos ganar las elecciones. Y esa parte de involucrarse como tú y que nos lo vengas a decir aquí, ese es un principio fundamental de este cambio. A lo mejor me van a dejar de comprar algunos otros clientes que van a votar. Al contrario, te van a comprar. Yo creo que esa es la parte fundamental, amigos, a nivel de empresarios, involucrarse. Sí, a lo mejor uno corre riesgos al involucrarte, pero es responsabilidad. Es una responsabilidad social. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM para que nos siga escuchando. Y también en nuestra página, si está usted, nos escuchaban ayer desde Zacatecas, en nuestra página nos puede seguir escuchando a través de internet. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Time Like This se llama esta canción. Es el segundo sencillo extraído del álbum One by One de los Foo Fighters. Esto fue del 2003. La canción caracteriza por poseer la irregular métrica de 7/4. Pues no sé qué quiere decir eso, me imagino que son los ritmos de la música o cosas de ese tipo, pues es rock alternativo. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado que se obtiene de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza. Tan faltante la confianza en las organizaciones. De esta manera, usted va a tener plena confianza hacia los trabajadores que están dentro de su organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos, estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932, 927-5932, o comunícate con ellos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es el director general, CEO de Aditimper, y Laura Alcalá, y estamos platicando del este fenómeno de los directores, los dueños de negocios que están ya más preocupados por esta responsabilidad social que necesitamos incrementar en nuestro, bueno, nuestra sociedad, ¿no? Y no solo social, platicamos medioambientales y también, claro, políticos. Y fíjate que la parte política es precisamente porque hay un crisis de liderazgo global. O por lo menos así se ha sentido, porque lo estamos viendo, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Estados Unidos con Trump y el racismo, porque la verdad solamente ha estado creando barreras entre las diferentes personalidades, razas o como le quieramos llamar. Y bueno, y ver tantas cosas, lo que sucedió en Siria, o sea, toda esta crisis de liderazgo, porque a fin de cuentas está surgiendo por una cabeza que está provocando hacia todos los demás, ¿no? O que se está peleando con otros, entonces involucra a toda la sociedad. Y esta parte que ha llevado precisamente a los CEOs, que habla de ser activistas, de meterse en esta parte política, de meterse en la parte social, de, por ejemplo, defender los derechos humanos y en la parte medioambiental, pues también me lleva a algo, Mario, de que nos están preguntando aquí en las redes, que tú también tienes productos verdes en Aditimper, ¿no? Bueno, o sea, sí, porque también tiene que haber una concordancia con lo que defiende uno y también lo que hace uno dentro de la empresa, ¿no? No, sí, definitivamente. Bueno, de hecho, nosotros tenemos muchos productos certificados por el NOM que cumple con los requisitos de lo que tú dices, ¿no? De que sean ecológicos, ¿no? Thermotec es una marca que produce impermeabilizantes, todos sus impermeabilizantes acrílicos son ecológicos. BAF tiene aditivos también que son de uso alimenticio, de grado alimenticio, Retex, muchas de las marcas que manejamos precisamente cuidan el ambiente, ¿no? O sea, no contaminan los mantos freáticos, o sea, eso es lo bueno, que son hechos de productos a base de agua, ¿no? Y si los manejamos, si los vendemos y si los estamos aplicando. Precisamente los vivienderos, muchos de nuestros clientes, cuando les hacemos un trabajo de impermeabilización o de aislamiento térmico, tenemos que entregar esos certificados que avalan que son productos ecológicos y que para eso sirven. Eso es definitivamente, ¿no? Entonces, además, están certificados. No sé, que yo sepa, no todas las marcas, claro, pero las marcas que nosotros manejamos sí tienen una certificación. De hecho, ahorita están haciendo también, construyendo los famosos edificios LED, le están dando ahorita para que ahorrar perfectamente bien la energía y todos los edificios de las nuevas construcciones y todos los materiales que estén usando tienen que cumplir unos requisitos que definitivamente están por medio de laboratorios aprobados para dar esos beneficios de ahorro de energía y ambiente y todo. Sí. Yo creo que esas tecnologías, Mario, van a seguir creciendo, ¿no? Yo la semana pasada, con esto de la Expo Energía que hubo aquí, que nos habían, bueno, la CFE le cancelaron, este nuevo gobierno canceló unas licitaciones para CFE, que le va a meter en problemas a la CFE en la producción y abastecimiento de energía eléctrica a la península de Yucatán. Ah, sí, no. Eso escuché, te digo, como noticia. Entonces, creo que es cuando los empresarios tenemos que tomar, si tenemos esa debilidad, de sobre todo en el consumo de energía, sí, aquí en la península, de esta dependencia de la CFE, pues hay que meterle a las ecotecnologías, ¿no? Entre sí, ellas los paneles solares, ¿no? O sea, sí sé que se están haciendo granjas o no sé cómo le dicen, de paneles solares aquí, correcto, en el estado. Creo que ahí están construyendo aquí unas constructoras yucatecas. Correcto. Y creo que americanas, de aquí a Progreso, creo a la mitad de la carretera, del lado derecho, yéndote de Media a Progreso, van a hacer ahí un parque grande donde van a estar paneles solares. ¿Sabes quién te puede apoyar mucho en este tema también? Es Raúl Monfort. Él viene los viernes acá contigo, que lo he escuchado también. Él está muy empapado con toda esa información de cómo... Creo que él maneja o comercializa sus productos, ¿no? Pero bueno... También van en parte de eso, ¿no? O sea, una manera de ahorrar energía. Y esa es una de las cosas que vamos a tocar ahorita en la expo. Correcto, En la expo, de que es Expo Obra de Timper, van a estar todas nuestras marcas. Y una de las cosas tenemos talleres durante la expo, donde nuestros fabricantes pasan a exponer los productos. Entonces, obviamente los beneficios que van a estar obteniendo, lo que cada quien va a estar ofreciendo, los beneficios que dan sus productos. Claro. Tenemos allá, te digo, son varias marcas las que manejamos, Aums Corny, en lo que son aislamientos térmicos también, como te comenté, Bari, Fanosa, Termolita, y el mismo Termotec, ¿no? O sea, también Acuari y Berel tienen pinturas que son ecológicas también. O sea, que vienen a ayudar, que están libres de plomos y todo, algunos productos que traen las pinturas. Ya todo eso también, hasta las pinturas las están haciendo ecológicas, con mayor durabilidad, para precisamente no estar contaminando. Entonces sí, tenemos muchos productos y allá en esta expo se va a estar presentando todo este tipo de productos que tenemos que sirve para la ecología y para beneficio de uno, ¿no? Oye, y la parte más importante, Mario, de que traes a estos expertos, que nos vienen a educar, no, también, para la manera de saber dónde aplicarlos, saber cuál comprar, cómo aplicarlos, saber también cómo aplicarlos, sí, porque pues la expo va dirigida a todas las constructoras, ¿no? Definitivamente. O sea, todo el mundo debe ir a la expo a aprender. Ojalá de exactamente lo que quede. Por eso estamos ahorita en unas instalaciones más amplias, porque sí nos quedaron chicas donde estuvimos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos que en nuestro segundo año estamos teniendo un crecimiento y obviamente todos nuestros fabricantes ya están volviendo a apostarle a que esta segunda edición va a tener un mayor éxito, ¿no? Y bueno, y ahorita con esta difusión que estamos haciendo en el programa de ustedes, pues vamos a crecer mucho más. Hay que invitar a todos los empresarios, sí, que tengan que ver con estas ecotecnologías para la construcción de casas, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahorita les vamos a dar los datos de la expo. Que va a ser en mayo, pues para que se inscriba, para que usted vaya y para que con esto contribuimos a esto del activismo de las empresas en el, pues en lo que ecologías y en el control climático, el calentamiento global. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Westin Light es el álbum y esta canción se llama A Matter of Time. Esto es de la banda norteamericana de rock alternativo Foo Fighters, que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll y Juan de Dios pues nos consiente con eso. Gracias pues por eso y déjeme decirle, Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conducción de esta noche, tiene su ventana ecológica, hablando de CEOs, activistas. ¿Qué nos del traes? Medio ambiente. ¿Y de qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, pues hablamos nuevamente de las latas, lo importante que es separarlas, lo importante que es buscar la manera y facilitar que sean recicladas. Déjenme decirles que el aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. Y el aluminio, pues aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene muy altos costos de extracción. Y bueno, déjenme decirles que el 94% del aluminio el reciclado de aluminio se ahorra, exactamente, al ahorrar el reciclado de aluminio podemos ahorrarnos un 94% de costos energéticos, que quiere decir evitamos contaminar, evitamos pues todo lo que representa para el cambio climático. Y pues bueno, ese 94% quiere decir que de todas las latas que usted tiene, si junta 100, 94 las puede reciclar al 100%. Eso quiere decir que mientras más cuidemos el separarlas, no mezclarlas con la basura de comida o de restos orgánicos para que no se oxide. Si las cuidamos, las dejamos limpias y las guardamos en una bolsa aparte y a la hora de sacarlas a la basura, de preferencia en una bolsa transparente, pues podemos lograr que en su totalidad sea reciclada. No hay desperdicio en ese reciclaje. Entonces, de esa manera ayudamos a no contaminar y pues a disminuir un tanto la basura. Y de paso, pues ayudamos a estas personas que se dedican a recolectar esas latas, PETs también, los plásticos, todo, ¿no? Entonces, aquí la clave es no mezclarla con la basura orgánica, porque desafortunadamente una vez oxidado ya no se puede reciclar y ya se convierte en un contaminante más. Entonces, tengamos eso en cuenta. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí en la página puede usted solicitar la cotización del seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores, o bien solicite una cita y con gusto podemos atenderles en el 9991-2247-16 vía WhatsApp. Ahí tiene usted, hagámosle caso a Laura y aprendamos, mire, programas como este, y nosotros hemos estado ya desde hace varios años insistiendo en que nos tenemos que hacer cargo de lo que le estamos haciendo al planeta y a nuestra sociedad. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete, él es el director general de Aditimper, y precisamente estamos platicando sobre estos procesos ya de la responsabilidad que están tomando los dueños de negocios, los directivos, en hacernos cargo de esta responsabilidad sobre lo que está pasando. Mira, Mario, una encuesta reciente realizada por la Universidad de Stanford a más de 3.500 ciudadanos en Estados Unidos arroja luz sobre este fenómeno y sus matices. El 65% de los encuestados considera que los CEOs o directores generales deben hacer uso de su posición e influencia para promover diversas causas. Y el otro 35% considera que no deberían inmiscuirse en estos temas. Existen posiciones divergentes si se toman en cuenta diferencias generacionales. Pero creo, Mario, que pues tú lo estás viviendo en carne propia con tu negocio, de que has tomado, lo dijiste así, has tomado conciencia de esa responsabilidad, ¿no? Sí, no, de hecho, fíjate, Laura, casualmente ustedes cuando me mandaron al tema, pues me dio gusto que todavía hace unos días nuestro director de operaciones, César Bagundo, estableció en la oficina el reciclar los cartones. Correcto, tenemos muchos, mira, cartones, bien. Cuidar mucho los papeles también de reciclaje, obviamente está ahorita en la tarea de cómo reciclar todas las cubetas que nos sobran de las pinturas, de los impermeables. Y ahorita que estás diciendo ese de lámina, voy a tener más cuidado, tanto en la casa, porque pues ya ves que tenemos muchas cosas de latas, ¿no? De comida en lata y todo, y cuidar las latas. Y nosotros también tenemos productos que vienen envasados en cubetas de latas, que pudiéramos tener ese tipo de cuidado para el reciclaje, ¿no? O sea, buena. Unas ideas nos acabas de dar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, yo siento que, vuelvo a decir lo mismo, si un empresario tiene la posibilidad de participar en esto, definitivamente es bueno, porque es un buen ejemplo. Claro. Y es el líder que lo están siguiendo todos sus empleados, y es una cultura que, bueno, se empieza en casa. Y la sociedad a la que sirves, ¿no? Exacto, efectivamente, por eso digo que si un empresario, director de una empresa, líder de una empresa, empieza a dar esos síntomas, ese tipo de ideas, ese tipo de participación, provoca que su misma gente lo siga, ¿no? Y empiezan a hacer la vida, crear esa cultura. Correcto. De cuidado, de ecología y de cuidar. Eso definitivamente. qué es lo que queremos dejar, ya no a nuestros a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué mundo pues queremos? Sí, el mundo que vamos a dejar. Fíjate que una de las cosas que estaba yo conversando, ¿no? Del recorte que tuvo el presupuesto de López Obrador, veía que el campo fue recortado. Y yo digo, bueno, el campo, cuando cada vez somos más gente está unida, el campo alimenta pues todo lo que es el piña, la fruta, las verduras, las legumbres, y dices, bueno, el maíz, pues te digo, o sea, me extraña que es algo que, al contrario, hay que apostarle más al campo, hay que invertirle más al campo, cuidar más, meter todo lo necesario para que pues cada vez somos más mexicanos y cada vez llega más gente de América a vivir a México. Correcto. Que ya no lo dejan brincar a Estados Unidos. Entonces, correcto, ¿cómo vamos a dar alimentación a toda esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente todos los empresarios deberían de estar involucrados. Yo creo que, y esa invitación, amigos, y miren, pues aquí Mario, empresario exitoso, la Expo Obra Adi Timper, pues se está invitando a cuál es el tipo de empresario que debe de estar en exposición en la Expo. Bueno, ¿quiénes buscas? La Expo, definitivamente, bueno, a los clientes, más bien, a las personas que nos van a ir a visitar, ¿no? O sea, bueno, los que te van a ir a visitar. Los expositores van a ser los fabricantes que están con nosotros trabajando. Ah, okay, las perfecto. Marcas que nosotros representamos son 15, 17 stands que están en la Expo. Somos empresas nacionales y transnacionales, líderes, cada quien en su área, en su correcto, ramo. Correcto. Entonces, afortunadamente trabajamos con empresas yucatecas también. ¿Por qué? Que me da mucho gusto. Uno que de Chocún, una marca Chocún que fabrica productos. ¿Cómo no? Muy yucateco el muy Chocún. Yucateca. Tenemos productos de cobre, o sea, empresas yucatecas, Quimicolor, marcas que son de yucatecos, empresarios yucatecos, que van a estar allá y está abierto para todo el público en general. Perfecto. Todo el que quiera tener cuidado en su casa, mantener su casa bien, sus edificios, digo, todas sus obras, obra nueva, obra usada, digo, es lo importante. Ahí va a estar en la Expo. Ahí vamos a estar en la Expo. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, estamos en celulares 99-99-47-44-19. Mi correo es mgamboa@ditimper.com.mx y estamos a sus órdenes para cualquier necesidad que tengan de apoyo, ¿no? Pues ahí está. Y muchas gracias por estar aquí, no, Roberto, venir a platicar. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Laura, por la invitación, de verdad. Muy agradecido siempre. Uno se sienta aquí a gusto en casa hablando, no, platicando, ¿no? O sea, te agradezco. Ah, gracias. Gracias a todo tu público que nos escucha. Y pues seguiremos. Ahí te contaré próxima. Luego cuántos ingenieros nos escuchan. Perfecto. Vamos, saludos a Pedro Solís, que me mandó saludos también. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Ahí tiene usted, amigos. Las reflexiones son de usted, pero como siempre le he dicho, lo que le haga sentido, llévelo a cabo y después platicamos. Mire que hace falta que nos hagamos cargo de nuestro planeta. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.